Cuando se anunció que estaba en producción una cinta basada en Facebook, gran cantidad de gente expresó que dicho proyecto sería una pérdida de tiempo y que jamás lograría llamar la atención de la audiencia que asiste a las salas de cine. Cuando se anunció que quien la llevaría a la pantalla grande sería David Fincher, basándose en la novela de Multimillonarios por Accidente, la fe empezó a volver poco a poco en el proyecto, y es curioso cómo ahora en cartelera internacional se establece como una de las mejores cintas del año, dándonos posiblemente nominaciones al Oscar a pesar de que fue lanzada bastante tiempo antes de cuando las productoras lanzan sus cintas que tienen esas pretensiones. Think I've come up with something. That looks good. That looks really good. It's gonna be online any second. Who should we send it to first? Just a couple of people. The question is, who are they gonna send it to? Site got 2,200 hits within 2 hours. 1,000. 22,000. Wow. You called me a bitch on the internet. Doesn't anybody have a sense of humor? The internet's not written in pencil, Mark. It's written in ink. Cada generación tiene el héroe que se merece. Mientras que en los 90s Fincher nos trajo la figura del personaje contracultural, anarquista y bueno para los madrazos como la representación por excelencia de los ideales de ese tiempo, ahora, siendo un poco más maduro como director, es que nos cuenta la historia basada en un libro basado en testimonios basados en hechos reales de la fundación de la red social creada por Mark Zuckerberg. Epítome del emprendedor tecnológico con problemas para integrarse socialmente, pero capaz no solo de refugiarse en esa realidad paralela conocida como Internet, sino también de llevarnos a ella. Jesse Eisenberg, más conocido por ser uno de nuestros héroes en la divertidísima Zombieland, interpreta al buen Mark. Y en una historia llevada de la mano por flashbacks encadenados por el recuento de los hechos que se hacen en los juicios en contra de nuestro personaje, nos cuenta el drama de cómo surgió, luego de un trauma emocional, cosa curiosa para alguien desapegado emocionalmente, la idea para su red. Entre acuerdos y desacuerdos con sus primeros colaboradores como Eduardo Saverin, Andrew Garfield, o sus impulsores, los gemelos Winklevoss, Armie Hammer y Armie Hammer, hasta la entrada de Sean Parker, Justin Timberlake, demostrando que si le ponen un director bueno, hasta actuación puede hacer. El levantamiento y crecimiento de la red que para muchos es el verdadero internet nos es contado de una forma atrayente, en donde podríamos estar viendo la versión actualizada del Ciudadano Kane. Stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? They came to me with an idea. I had a better one. You made the Facebook. Who are the girls? Yeah, groupies. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? $1 million isn't cool. You know what's cool? You? $1 billion. Fincher es un director increíblemente competente, y aunque algunos todavía atesoramos sus cintas noventeras, la madurez fílmica le ha venido a bien, aunque a la vez lo ha situado en un lugar más cómodo en el que siento que ya no propone tanto como antes. Si bien he disfrutado mucho de sus cintas más recientes, por ahí tienen en podcast comentarios sobre Zodiac o El curioso caso de Benjamín Botones, una parte de mí siente que ya solo hace su película del año para recordarnos de su gran talento, pero nada más. Curiosamente fue capaz de hacer que una cinta sobre Facebook funcionara, así que si se lanza a hacer las adaptaciones de YouTube, Google o Mercado Libre, seguro nos traerá algo interesante. Su narrativa ha crecido, aunque su selección de historias ya no es lo que era. Las actuaciones son bastante bien llevadas, y detalles como la interpretación del buen Hammer como dos personajes a la vez es algo digno de verse. Garfield y Eisenberg no se quedan atrás y ellos son el núcleo de nuestra historia, la cual, si bien difiere en varios puntos importantes con la realidad, hace cambios en pro de una narrativa efectiva que es acompañada por la musicalización de Trent Reznor y Atticus Ross. En conclusión, la red social es de esas cintas que durarán un buen rato en cartelera y serán vistas y favoritadas tanto por la crítica como por el público en general. Probablemente la vean en cartelera gracias a que tiene una muy decente distribución, así que aprovechen y vean una cinta con una manufactura muy bien trabajada, a diferencia de las porquerías con temática navideña que se lanzarán en las siguientes semanas. This is our time. It's gonna be like I'm not a part of Facebook. You're not a part of Facebook. I can't wait to stand over your shoulder and what you write as a check. Is there anything that you need to tell? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Do you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! You better lawyer up, because I'm coming back for everything.